Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente, iniciando una nueva conversación esta semana. Queremos dar gracias a Dios porque nos permite estar en el aire con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Vaya un caluroso saludo también de mi parte para nuestros amables auditores. Hemos estado conversando acerca del libro de Daniel y hemos pasado seis capítulos donde la historia ha estado presente. Daniel se divide, en realidad, se divide en dos grandes partes, la parte histórica y la parte profética. El capítulo 7 del libro de Daniel es una especie de bisagra que abre las puertas a la parte profética, ¿no es cierto? Bueno, nuestra lección es la 8, pero vamos en un capítulo diferente un poquito antes. Así que el capítulo 7 nos va a enseñar algunas cosas que en algún momento quizás pueden ser un poquito delicadas, pero es lo que vamos a tratar de hacer que la Biblia nos hable acerca Es de la eso. conducta de entrada para entender profundamente la 8, la unidad temática 8. Y en relación a esto mismo yo quisiera decir algo. Esta unidad temática proporciona algunos vislumbres para la comprensión del juicio previo al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el acontecimiento que toda la cristiandad espera. También se le denomina por parte de los teólogos el día de la expiación escatológica. Bueno, va a ser muy importante esto porque las fuerzas que van a actuar acá van a aparecer algunas bestias que son reinos en realidad, pero que no son propias del altar. O sea, son bestias inmundas. Y entonces quien viene a purificar va a ser alguien que es puro, santo y bueno. Y esa temática la va a tener todo el capítulo 7. Por ejemplo, el capítulo 7 empieza presentándose, y esto es importante porque Daniel se sitúa en tiempo y espacio. Él dice: yo estaba en tal lugar, en tal fecha, el segundo, primer año de qué sé yo, no sé, no se sitúa. Y luego dice: yo estaba durmiendo. Es parecido a lo que pasó con el capítulo 2, donde el rey, que era pagano, recibe también una visión de noche, un sueño. Pero él también estaba durmiendo. Daniel está durmiendo aquí, pero ahora él comienza su ministerio profético directamente, recibiendo visiones de Dios. En la noche él estaba y va a describirnos de una manera muy gráfica. No él, en realidad es Dios el que le describe. Y vamos a encontrar que Daniel se va a perturbar un poco porque no va a entender tanta situación que de golpe le apareció en un sueño. En relación a estas bestias ya, son bestias inmundas, es verdad, son animales inmundos, pero tal vez sería bueno recordar que también son híbridos. Es decir, son animales que representan una violación del orden creado por Dios. Al orden natural. El centro del texto dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Digamos, esta es la conclusión del capítulo 7, en realidad, pensando en que al final todo lo que va a pasar va a tener un fin maravilloso y se va a entregar el reino y el dominio y la majestad de los reinos A los santos a del los Altísimo. santos, lógicamente. Entonces, mirando un poquito el capítulo 7, que es, aparecen primero unas bestias, como decíamos. Interesante porque el capítulo 7 comienza hablando de Babilonia, hace una aclaración. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de ese primer reino? Este reino está representado por un león. Un león que algunos piensan que es una representación muy adecuada para Babilonia. Los leones alados decoraban las paredes de un palacio y otras obras de arte en Babilonia. Y nosotros lo que sabemos lo que significa el león desde un punto de vista del poder. Son leones con alas y eso ya es mucho decir. Representa entonces lo que antes había sido simbolizado por una cabeza de oro. Ahora, lo interesante es que en la descripción que se hace, esta cabeza de oro, que en el capítulo 2 y el capítulo 7, el león, dice que las alas se le caen. Recuerde usted que este imperio babilónico cayó y estaba de alguna manera dos reinos en ese momento en que cae. Nabodino, ¿no es cierto?, que había salido De junto corregente. corregente, y estaba el otro personaje. Ahora, Esto va del año 605 al 539 antes de Cristo y la historia puede corroborar exactamente esto. Pero luego la imagen del capítulo 2 aparece los pechos, ¿no es cierto? O sea, sí, los pechos de plata. Y aparece aquí un oso que representa al gobierno o al imperio Medo-Persia. Y dice que cogió un poquito, o sea, y uno, ¿qué tiene que ver eso? Dice Es con la historia. asimétrico. Claro, pero resulta que hay un reino que es más poderoso que el otro en esta conquista. O sea, calza exactamente lo que uno trataría de entender y eso le damos la opción para que usted investigue esto y encuentre que nosotros estamos hablando todo acerca de la verdad y encaja también en la historia, por eso que es tan maravilloso cuando uno dice qué maravilloso es Dios de darnos el entendimiento anticipado de lo que va a ocurrir. Ahora en este caso ya ocurrió, pero acuérdese usted que esto Daniel lo va a escribir el año 600 antes de Cristo. Y él como que no entendió esta sucesión, pero para nosotros queda clarísimamente. Y este oso tenía tres costillas Claro. en la boca. Y allí estamos hablando, ¿no es cierto?, de esos reinos. ¿Por qué? Bueno, hay varias acepciones a lo que pasa con los. Primero que era un reino un reino parejo, sino que eran dos que gobernaban, los medos y los persas, y uno era más poderoso que el otro. Ahora, ¿qué más aparece acá? ¿Por qué se alzaba? El hecho que sea un oso y se alzaba de un costado más que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas. Son dos Dos reinos. reinos, tal como en la imagen, y donde los medos persas eran representados por dos brazos de plata. Interesante, la estatua tenía dos brazos, acá el oso con esta deficiencia, digamos así. Pero Dios añade un detalle, dice, a esta parte de la alianza era más poderoso y pisaba más fuerte que la otra. Y la historia nos cuenta que los persas eran más poderosos de la alianza. Y después viene el leopardo. Yo aquí quisiera detenerme un poco porque el leopardo veloz, que tiene cuatro alas y cuatro cabezas, representa al imperio griego que fundó Alejandro Magno. Las cuatro alas obviamente indican que las conquistas fueron muy veloces. Alejandro Magno fue un conquistador, pero de esos rapidísimos. Y dado la importancia que Grecia tiene para el mundo occidental, para nuestra cultura, yo quisiera concentrarme en esta cultura por un momento. Recordemos por una parte que el Nuevo Testamento fue escrito en griego En griego, primitivamente, es decir, exactamente. en joco, iné, dialectos. Estoy hablando del leopardo con cuatro alas, es decir, Alejandro Magno, que en breve tiempo sometió a una gran parte del mundo conocido. Las cuatro alas, por supuesto, explican la velocidad conquistadora. Ahora, es bueno recordar que Alejandro había sido alumno de Aristóteles. Claro. Yo creo que vamos a dejar algún tiempo para que en el repaso introduzcamos y coloquemos un poquito más de estos antecedentes, porque usted ve, amable oyente, que nosotros el tiempo nos pilla. Y voy a decir rápidamente, la última imagen que aparece acá es una bestia indescriptible, representada por Roma, que hace estragos en sus conquistas y la historia así lo Y ratifica. si es indescriptible, bueno, no podemos describirlo nosotros tampoco. Exactamente. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Vamos a encontrarnos mañana.